MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Bueno, y hoy estamos en una edición especial. Y esta edición especial es encadenados a los muchachos que están transmitiendo el Argentina Online Metal Fest en su tercer día. Y vamos a escuchar una de las bandas que está sonando en estos momentos y vamos a estar todo este programa encadenados con ellos y a la misma vez pues dando nuestras intervenciones. Ahora mismo está sonando una banda de black metal de Buenos Aires, Argentina. Estamos hablando de Alma Mater. Y estuvieron mucho antes de ellos. Estuvo de Puerto Rico Noción sonando. Estuvo Reverso de España, Exánime de Rosario, Argentina, Comarca de Argentina, Sincronical de España, Beto Vázquez, Infinity Argentina, Ateria de Brasil, Abadón de México, Cobol de México, All Against de Portugal, Pecador de Perú, que acaba de salir y ahora está tocando Alma Mater. Así que me callo la boca y paso los controles al estudio. Así que nos vamos con Alma Mater en el Argentina Online Metal Fest en vivo. Salvation, turning old base in the hell. hoy sí estamos transmitiendo el Festival Online de Argentina. Este es el Argentina Online Metal Fest, este que les habla el Lechón Atómico. Y esto es Alma Mater, que está sonando desde Buenos Aires. Antes de ello escuchamos a Pecador, que es una banda de heavy metal clásico ochentoso. Y luego de Alma Mater vamos a escuchar a Voltios. Solamente vamos a tener dos temas de Alma Mater y vamos con Voltios, porque ya pues la agarramos empezado. Así que vámonos con Alma Mater y seguimos aquí encadenados. Llega el turno de Voltios. Argentina Online Metal. Bueno, y nos vamos ahora con Voltios en Argentina. Seguimos con las bandas argentinas. Y esto es desde Quilmes, Argentina, Voltios. Vámonos con ellos. Ahí está los Voltios tomando el escenario. Ahí lo estamos viendo, ahí vienen los Voltios. Vamos a ver si le suenan ahí. Ahí está. ¡Hola, gente! Esto es Voltios y el tema es mi condena casi. We'll be right back. ahí, ahí están escuchando los Voltios en el Argentina Online Metal Fest. Voltios, Metal Fest. Queremos agradecer con a Argentina ellos. Online Metal Fest por la invitación. Y bueno, vamos a hacer un tema nuevo que se llama Riesgo Eléctrico. Va a ser tema del próximo disco y empieza así. Están escuchando a Voltios, que están dando su presentación en el Argentina Online Metal Fest. Seguimos con Voltios, el último tema de su presentación. Vámonos con ellos. Hoy estamos en edición especial de la nueva lechona del rock, haciendo el aguante en vivo con esta gente. Nos vamos con Voltios. We'll be right back. eso que están escuchando es Voltios. El señor. En esta edición especial de la nueva lechona del rock. En la guitarra. El señor Pablo Roca. En la batería. El señor Mariano Benedo. Eso es Voltios en esta presentación que estamos haciendo en edición especial en metalpr.com, en la nueva lechonera del rock, en AC Rock también transmitiendo, Asalto Mata Radio Rock que también está transmitiéndonos con nosotros, avanzadametallica.net y también estamos en houndrock.com. Y vamos ahora a una banda de Stoner, de se llama 1970, también de la ciudad de Quilmes, en Argentina. Vámonos con esto. Bueno, ellos amigos, ahí están hablando. 1970, una banda de Stoner Metal de Argentina. Estamos en este momento presentando tres canciones para este streaming. Les presento antes que nada la banda, Alex Pasquinel en bajo, el amigo Mauro Rux en batería y quien les habla, Mafia, en guitarra y voz. Queremos agradecer a Argentina Online Metal Fest 3 que nos ha invitado. Es una oportunidad increíble esta y compartir con bandas de puta madre de todo el mundo. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales en 1970 Stoner Metal. ¿Qué tal, gente? Vamos a estar presentando tres temas del disco Letras de Sangre. Se llama El Señor de las Moscas, Jesus Christ y Altar del Diablo. Bueno, ahí vienen los muchachos, 1970, ya están trepándose en la presentación que van a dar. Así que vamos a escuchar el tremendo rock stoner, metal stoner, que nos traen hoy. Así que estamos en expectativa, vamos a subirlo aquí. Y esta es la banda 1970 de Stoner Rock, Stoner Metal, que estamos escuchando aquí. Ahí vienen con su segundo tema. Este tema se llama Jesus Christ. Eso en 1970, que lo estamos viendo, banda de Stoner, y tremendo. Ahora vienen con un próximo tema en esta transmisión especial que estamos haciendo aquí en la nueva Lechona del Rock. Ahí vienen los Stoner de 1970, los dejo con ellos. Acabamos de escuchar a 1970, Stone el Rock, y tengo que dar. Queremos agradecerle a Jimena, nuestra manager. Ahí estando su despedida. Jimmy, y gracias por todo y por el apoyo que siempre nos da. Y a Lucas. Nos vemos, amigos. Y ahí se fueron los 1970. Bueno, tengo que dar un anuncio rápido de la emisora Easy Rock. Estamos hablando que Fito Páez se presenta en Bellas Artes el 7 de agosto. Tributo a Bob Marley con Boris Bilbrao el 13 de agosto en Vivo Beach Club y Caramelos de Cianuro el 21 de agosto en Coca-Cola Music Hall. Más información, busca AC Rock. Bueno, estamos, ahora viene de México la banda Introtil, unas chicas que tocan death metal. Vámonos con ellas. Never placed a feeling like breathing. Death inside the earth, destroy it. Quicken or dead breath, the earth, destroy it. Quicken, strike the ball. Strike the ball. They all see it off the every time. destroy it, make it shredable. Destroy the world. Muchacha de IntroTil, ahí viene su próximo tema. Nos vamos con IntroTil de México. El tema se llama Regresión. En esta transmisión especial. Regresión, diseño de esclavos, destrucción, restos perdidos, descontrol, controles insanos, descontrol, represión, esclavos en estado de ansiedad, diseñados listos para matar. Estrategia de mutilación. Muerte es crucial. Revisión. Diseño de esclavos. Descontrol. Hechos perdidos. Descontrol. Diseño de esclavos. Opresión. Revisión. Esclavos en estado de ansiedad. Diseñados listos para matar. Estrategia de exterminación. Muerte, profesión. Ley. Depresiones, tareas de placer. Injusticias, coludidas con el mal. Tu corrección, debe ser. Revisión, diseño de esclavos. Destrucción, presos perdidos. Opresión, batallas insanos. Opresión, revisión. Yeah. Estamos viendo. Gracias. Intro Deal, banda completamente de féminas, tocando death metal de México. Seguimos con la tercera canción de ellas. Los dejo con Intro Deal de México. The road. This has got your souls. It's my heart. Eso fue Intro Deal. Viene otro tema más. Otro tema más. Red Listen to me, the tape. Over and over the ashes, great fire. Burn my soul, but take me to the past. In exile, the pain is not forever. Possession, use the chains. The last pain. Everything starts to cast in one. Break the chains to our own executioner. Take the ashes who killed one kid to cast in one. Break the chains to our own executioner. Take the ashes who killed one kid. Take the ashes. The sun is empty, don't know God. It's time to leave. The boss is gone, are you here? It's time to burn. You can't breathe, you can't go fast. It's time to change. The sun is empty, don't know God. It's time to leave. Behind. It's time to burn. Behind. Use the chains. Down. Use the chains. Down. The only way is to start over again. The only way is to them down. The only way is not to be a slave. The only way is not to be a slave. Of my past. Of my past. Where is your faith? Where is your freedom? In that time. Executioner. No sessions for your soul. Don't everything collapse before you run. No sessions for your soul. Don't everything collapse before you run. Before you die. To lose faith, everything's fine. To get still one. Break the chains to your own executioner. Take the ashes of the one kid. Take the ashes. With a child. With a child. Bueno, y eso fue Intro Deal de México. Death Metal a tope de ellos. Y bueno, vamos con la próxima banda. Esto es Ambición. Argentina Online Metal. Todo el poder desde Villalonga y Stroeder, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sator, cantante de Ambición. Somos una banda formada por chicos de las localidades de Villalonga y de Stroeder, provincia de Buenos Aires. Queremos agradecer a la gente que forma y que organiza este Argentina Online Metal Fest tercera edición. Los chicos de Ambición somos Ator, como les decía, cantante. Drakan y Timothy en guitarra, Alma está en batería, Dragma en el bajo y Hakon en teclados. ¿Sí? Agradecerles por el espacio para poder estar presentes en este show online junto con tantas bandas reconocidas de otros lugares. Los dejamos disfrutando del show. Thank you. estamos viendo Ambición. Vamos a ver la próxima tema de ellos. Ambición de Argentina. Tremenda presentación de Ambición. Vamos a ver. Ahora viene Fulminator de Puerto Rico. Acercándonos al final, llega Fulminator. Argentina Online Metal Fest. Desde San Juan de Puerto Rico, Crossover Thrash Metal en el Argentina Online Metal Fest 3. Saludos, mi nombre es Reptilian Deluxe. Hola, mi nombre es Lord Gargolax. Aquí en Forza Blomux. Nosotros somos Fulminator. Queremos darle las gracias a la gente de la Argentina Metal Fest por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar y esperamos que nuestra música sea de su agrado. Para más sobre Fulminator pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Bandcamp. Los enlaces van a salir luego de nuestro show. Así que muchas gracias y que viva el crack. ¡Boom! Con mucho amor y cariño para Argentina Metal Fest. Disfrútenlo. De Puerto Rico, ahí vamos con Crackpot es el próximo tema. Vámonos con Fulminator, Crossover Trash. Con el tema Artificial, me cago en Artificial Immolator. Ahí vamos con Fulminator. way I've been feeding in my sheep. You made it all cheap. The evil yours is under question. Gathering itself, becomes a higher self. Becoming yours of my self elite. Lifted in its coat, our abolition slow. No longer will the future come to pass. Bueno, y ahí teníamos la presentación de Fulminator. El final, pues, básicamente ponen un indio. Y vámonos con cierre, llega Slania. Vámonos con Slania. Argentina Online Metal. Desde Argentina, Symphonic Metal en el Argentina Online Metal Fest 3. Amigos de Argentina Online Metal Fest, somos Slania y nuestro primer tema se llama The Spark. escuchando Slania, tremenda banda de gothic metal. Vámonos, que son de Argentina. Vamos a ver el segundo tema de ellos. Los dejo aquí con la presentación. El próximo tema se llama Be Like Everybody. Fue el último single que lanzamos y pueden encontrar su videoclip en YouTube. Esperamos que les guste. Tremendo Slania, tremendo próximo tema de ellos. Vamos a ver ahora. Bueno, queremos agradecerles por estar del otro lado acompañándonos y por hacer aguante la movida. El último tema se llama An Endless Song, la movida del metal. eso es Slania de Argentina. Y llegamos al final. Bueno, y al final viene con Rotting Christ. Rotting Christ. Bueno, y antes que empiece Rotting Christ, Fito Páez en Bellas Artes, 7 de agosto. Tributo a Bob Marley con Boris Bilbrout, el 13 de agosto en Vivo Beach Club. Y Caramelos de Cianuro el 21 de agosto en el Coca-Cola Music Hall acá en Puerto Rico. Vámonos con... Vámonos a Grecia, a Atenas, con Rotting Christ. Hola, hermanos y hermanas del México de Argentina. Soy Sakis de Rotting Christ y me gustaría invitaros al Festival Argentina Online Metal Fest que se llevará a cabo 23, 24 y 25 de julio, donde estaremos con mi banda. Suidade y manten vivo el espíritu. Viva la vieja escuela del metal. No fucking Serbia. Hola, soy Sakis de Rotting Christ y estoy en el estudio con mi banda para tocar una lista de canciones especial para ti. Viva la vieja escuela black metal, no Serbia. Bueno, y ahora le toca a Rotting Christ directamente desde Grecia. Vámonos con ellos. Remove the secrets. Recall the first flame. Awake the beast. This is a sign of evil existence. All sounds burn. Remove the secrets. Recall the first flame. Awake the beast of the snow. Eat these saints. Sign of people that she stars. Reverse away. Revolve the sea. We cannot dwell. Someone in the arms. The iron has aged. Deep down upon me. Last night of all the sight of people that she's known. In their bone, for its own horizon. As the curses are just walking down. Ages, ages, ages pass by. The wind is here now. The sea is divided. The beast began inside us. The beast passing at the smoky load. Someone in the idea. The air in the same sleep. Deep down upon me. Last night of progress. Was fall or suffer into blood. We'll be right back. Bueno, y eso fue Rotting Christ. Así cerramos el tercer día y el Argentina Online Metal Fest 3. Agradecemos a todas las bandas. Y eso fue Rotting Christ en el Argentina Online Metal Fest, que se me hizo un poco corto, pero ahí estamos. Ahí estamos en el tercer día de la Argentina Online Metal Fest y vamos aquí a subir un poco esto, que lo tenemos bajito. Gente, esto es en vivo, gente, y estamos aquí en esta tremenda transmisión, que es una transmisión histórica, que no hemos hecho en años este tipo de transmisión. Ahí está. Por poco le rompo los tímpanos a ustedes con la cortina. Llevamos días en esto y básicamente le quiero dar un aplauso a todos los organizadores de este tremendo evento que fue el Argentina Online Metal Fest. Quedan unos minutos, pudiese estar tirando una música aquí. Bueno, puedo hacerlo. Vamos a ver qué tenemos por ahí para tirar. Bueno, de lo nuevo, y o si no, de alguna de las bandas que ha sonado. Mira, vamos a buscar esto aquí. Tengo que darle las gracias también a la gente de la Avanzada Metálica, Pablo Metalosaurio, que fue quien nos contactó para ser parte de este evento y para que los hijos de la caña tocaran en este evento que es el Argentina Online Metal Fest. Así que aplauso a todas esas emisoras en las cuales estamos encadenados todos los fines de semana y toda la semana encadenados a través de como lo que es, lo que es Metal Argentum Radio, lo que es Avanzada Metálica, FM Ser Metal, Espectro FM, de Montre Radio, entre todas las otras emisoras que estamos encadenados, Lado Salvaje también, todas, de verdad que ha sido un gran esfuerzo. Y no solamente participaron bandas de Argentina, aunque obviamente si es originado en Argentina, pues van a haber muchas bandas de Argentina, pero participaron 4 bandas de Puerto Rico, bandas de México, bandas del Perú, bandas de Brasil, vimos bandas también de Tailandia, hubo una banda de Tailandia, hubo una banda de Egipto que ayer tocó, que se llama Maddox Theory. Bueno, hubo de todo y me ha encantado. Bueno, ¿cómo pudiésemos cerrar este tremendo programa? Pues fácil, con algo que es un tema que a mí me gusta mucho y es un tema del disco Viejas Miserias de Borax, que a mí me encanta y en realidad lo pongo siempre porque es el vicio del alma nuestro, es lo que nos gusta a nosotros, que es el heavy metal. Así que vámonos con esto. Esto es Borax, Vicio del Alma, terminando esta transmisión histórica que es el Argentina Online Metal Fest, encadenados con este programa La Nueva Lechona del Rock. Vámonos con esto, que es un vicio del alma, nuestra música, nuestra pasión. Nos vemos, gente. Callar y seguir adelante, someternos a la buena del sol para llegar a evitar que nos roce el dolor, pues la verdad mandaría mi cuerpo al infierno y mi alma. Bueno, gente, la semana que viene volvemos con un programa como siempre de la nueva lechona del rock. Esta vez fue una edición especial la que hemos hecho con bandas del Argentina Online Metal Fest, que estaba en vivo, y nosotros lo que hicimos fue encadenarnos a la transmisión. Este programa se encadenó, pero ahí estamos. Nos vemos la semana que viene, gente, cuídense. Estás escuchando HeavyMetalMansion.com.